Whiskey Bro y 18 and Life. Iniciamos la media mañana retro en la FM 98.5. Bienvenidos, clase adictos, que le dan inicio a esta semana porque hoy no es lunes, es martes. Además, sumámosle también la situación de que hoy es el último día del mes de junio. Ya hoy nos despedimos del sexto mes del año y nos vamos preparando para iniciar el séptimo. Qué placer poderlo saludar en esta mañana. Tuto estará más adelante, está haciendo una pausa porque tiene que hacer cosas personales. Bueno, ya más adelante les estaremos preguntando y demás, pero yo voy a estar acompañándolos en la media mañana retro con nuestro tema del día, para que envíes tu audio, tu nota de voz, tu opinión al 314-504-9106. Quiero que tu clase adicto, que estás en tu casa cuidándote de manera responsable, me contestes, o también los que están trabajando escuchándonos en diferentes lugares, ¿cuál ha sido tu peor inversión? Esa inversión, esa platica que de pronto metiste en algo y definitivamente no. Comienza uno con el dolor de cabeza, con el guayabo existencial, porque fue la peor inversión. ¿Cuál ha sido tu peor inversión? Entonces estaremos hablando, recibiendo las opiniones de nuestros clase adictos al 314-504-9106. Y en el top de hoy tenemos top 10 de apellidos más comunes en Latinoamérica. Ya les estaré entregando entonces este top 10. Mientras tanto, la música de la FM, los clásicos de siempre, que continúan con la diva, con la reina del pop. Ella es Madonna, que llega con Like a Prayer a la FM 98.5, la máquina del tiempo. Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there. Give me night hour, I can feel your power, just like a breath. You know I'll take you there. I hear your voice, it's like an angel sighing. I have no choice, I hear. Just tus audífonos. La FM, qué locura, excelente plan. Acabo de lavar mi moto y ahora pegados con ustedes con aguja y vinilo. La mejor música de mi época. Después de esto, hacer el amor a mi mujer. Gracias, FM. 98.5 en Cali. Clásicos, siempre. Send me with your questions. You have the sun of life. You always ask what it's all about. So listen to my reply. You say to me, I don't talk enough. But when I do, I'm a fool. These times I've spent, I've realized to shoot through and lead you. The things you say, your past won't give you away. The things you say, you're unbelievable. You're unbelievable. La FM 98.5. Singly loud, so mean you can ask him. Pushing down the reticence, bringing out your highest self, think of the fine side. Pushing down a better view instead of bringing the attitude to what the world and everything you ask. Brace yourself, you great speed, I know this well, and what it seems. You burden me with your questions, you have to tell no lies. You always ask what it's all about, so it's my reply. You say to me, I don't talk enough, but when I do, I'm a fool. These times I've spent, I've realized, you should win, I need you. The things you say, your past won't give you away. The things you say is what I love you more. The things you say, your past won't give you away. The things you say, you're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. IMF en la FM 98.5 clásico siempre en este martes, iniciando semana de manera oficial. Ya les cuento que el pico y cédula para nuestra ciudad rige hasta hoy, por lo menos el último que se ha entregado de manera oficial por parte de la alcaldía, y ustedes lo encuentran en nuestro estado de WhatsApp. Ahí van a encontrar quiénes pueden salir, qué placas pueden salir hoy, que estamos hablando a nivel de la cédula. Hoy salen las pares. Las pares, o sea, estamos hablando de que hoy sale 2, 4, 6, 8 y 0. Aún no han publicado y estaremos pendientes de poderlo hacer, lo relacionado con el pico y cédula que regirá desde mañana, al igual que el pico y placa, que le estaremos entregando también toda la información a través de nuestras redes a todos nuestros clasiadictos. La pregunta de hoy, clasiadicto de la FM, ¿cuál ha sido tu peor inversión? Respóndenos con tu nota de voz al 314-504-9106. Buenos días, Pipe. Glaciaditos, bien o no, Nelson Montiel, aquí trabajando sabroso, escuchando la emisora, muy bueno. Con respecto al tema, hermano, de la peor inversión, hermano, que he hecho en mi vida, hermano, y que me duele, fue haber comprado un aire acondicionado, comprarlo por internet. Y hermano, eso fue hace como 2 meses que lo compré, consigné, hice la transferencia y esta es la hora que todavía estoy esperando el aire. Yo creo que hasta ahora, a estas alturas, hermano, no creo que ya aparezcan con nada, yo por confiado. Entonces, esa fue la peor inversión que he hecho en mi vida, hermano. ¿Qué se le va a hacer, no? Listo, Pipe, gracias. Gracias a ti, Nelson. Suele pasar, a veces nos suele pasar. También nos dice por acá Víctor Hugo Zavala. Buenos días, joven Pipe. Pequeño Saltamontes. La peor inversión, comprar un celular de 500,000 y prestar 300,000. Bestia apocalíptica soy. Saludos a todos los clasiadictos. Bueno, tampoco te trates así, Víctor. Y nos dice Carlos, mi peor inversión fue casarme. Sigan enviando sus notas de voz al 314-504-9106. Nos cuentas, clasiadicto de la FM, cuál ha sido tu peor inversión. Y en instantes vengo con el top 10 de los apellidos más comunes en Latinoamérica, porque llega el momento de recibir a Queen. Esto se llama Another One Bite the Dust y lo escuchas en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Let's go! Walks slowly down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, we're gonna get to two. Another one bites the dust. La FM 98.5. Cali 98.5. clásicos siempre. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Watermelon Sugar, Harry Styles en la FM 98.5, tema del día. Hoy preguntamos a nuestros clasiadictos en este último día del mes de junio, ¿cuál ha sido tu peor inversión? De pronto algunos actual, otros hace mucho tiempo. Bueno, nos cuentas con tu audio, nos cuentas con tu mensaje al 314-504-9106. Compañeros de la FM, buenos días. Bueno, pues mi peor inversión fue hace como 14 años que me antojé comprar un carro y se me atravesó en el camino un Cinca. Me costó como 1.700.000 ese carro y no, pérdida total, eso todos los días varado, tragaba mucha gasolina. Nada, mejor dicho, invertí 1.700.000 y me tocó vendérselo al mismo que me lo vendió en 500.000 pesos y me dio 200 y me cobiendo 300 y hasta el fondo hoy nunca me los pagó, o sea que fue la peor inversión. O sea, eso fue por lado y lado, tanto la inversión del carro como que también al que lo compró le quedó debiendo o al que lo vendió. Cosas. Claudia Cortés nos dice, la buenos días, mi peor inversión fue comprar ropa de catálogo, pues cuando la vi no era ni parecida a la que se veía en la foto. Así que aprendí que es mejor ver y probarse antes que comprar. Claudia, eso pasa mucho. Sí. A veces por la imagen que uno la ve un poco grande o la ve un poco pequeño, uno piensa que sí y llega totalmente lo contrario. Síguenos mandando tu audio, tu nota de voz sobre tú o cuál ha sido más bien tu peor inversión. Y el momento de contarle el top 10 a nuestros clasiadictos de los apellidos más comunes en Latinoamérica. Buscamos nosotros un listado, hicimos como un sondeo en diferentes países y entramos con este top 10 de los apellidos más comunes. Si ustedes tienen alguno de ellos, bueno, nos alzan la mano, dicen, ah, yo soy de ese apellido, entonces estoy entre los apellidos más comunes. En el top número 10, Fernández. Fernández, no Hernández, Fernández aparece entre los apellidos más comunes en diferentes países de Latinoamérica. Top número 9, Gutiérrez. Gutiérrez, ahí está, top número 10 Fernández, top número 9 Gutiérrez, entre los apellidos más comunes en Latinoamérica. Más adelante vendremos con más de este top y también de nuestro tema del día en la FM 98.5, 314-504-9106, para que dejes tu opinión. Y llega Alaska y Dinarama con ¿A quién le importa? A la FM 98.5, sonido retro. Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. I'm a man

positivo, cambia para mejorar. Nuestros clasiadictos responden a la pregunta del día de hoy en la media mañana retro de la FM 98.5. ¿Cuál ha sido tu peor inversión? Actual, hace algunos años, desde hace mucho tiempo. Bueno, envía tu audio, tu nota de voz y te escuchamos a esta hora en la FM. Yo, la peor. Ahí viene entonces, ahora sí, aquí está. Muy buena la FM, el taxi está bien. Yo, la peor inversión que he hecho en toda mi vida es haberme ido pan de la suegra, que para ayudarla, para colaborarle. Perdí 18 años de mi vida. Perdí el hogar y perdí todo. Por ahí me iba a vivir donde la suegra. ¡Ja! Orlando Castaño, el taxista fiel. Bueno, también, sí, suceden estas cosas. No tienen que ser a veces inversiones de plata, a veces inversiones de tiempo, a veces inversiones que uno hace en sociedades. ¿Cuál ha sido tu peor inversión? Es la pregunta que te hacemos, Clasiadicto, en la FM 98.5. Y en instantes vengo también a contarte cuál es el cambio que se va a realizar de el pico y placa desde mañana, para que lo tengan presente y lo tengan muy en cuenta. Por el momento, nuevamente, el top 10 de apellidos más comunes en Latinoamérica. Ya les dije el 10, el 9, viene el 8 a continuación. Díaz. Bueno, si ustedes, reitero, tienen el apellido más común, nos escriben a través de nuestro WhatsApp. 8 Díaz. Sí, conozco algunos amigos de apellido Díaz, correcto. Top número 7, García. Apellidos más comunes en Latinoamérica. Un sondeo que se realizó en diferentes países y dicen que en el 8 aparece Díaz y en el 7 García. Bueno, ¿cuáles serán los de más adelante? 6, 5, 4. Ya les vengo a contar los apellidos más comunes en Latinoamérica cuando llegan en este momento las Spice Girls con esto llamado Wannabe en la FM 98.5. Clásico siempre. Yo, she got G like MC, you liked it on a easy V, doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wind it all around, slam your body down and wind it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give, taking it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my más clásico, clásicos 98.5. What is love? pastor Alexander Haraway, más conocido solamente por Haraway con What is Love en la FM 98.5. Antes de finalizar esta primera hora de la media mañana retro, quiero compartirles la información a nuestros clasiadictos porque desde mañana se realiza la rotación del pico y placa. Hoy